Hola, ¿qué tal? Bueno, el ejercicio a los 40 años o después de los 40. Y diréis, ¿por qué este tema de mierda? Pues muy fácil, porque está lo gran de un plasta, de un pesado, que si estoy haciendo abdominales, que si sentadillas, que si me echo los push-ups de la muerte. Un plasta, vamos, la vigorexia es lo que tiene. Que no paras de hablar de tu mierda, aunque no le interesa a nadie. Es como el veganismo, el crossfit o ir en patineta, en fin. Bueno, cada rollo, cada uno con su rollo. Bueno, el ejercicio a partir de los 40. Desde mi punto de vista, yo tuve una época en los 30 que estuve practicando bastante lo que sería, bueno, se diría musculación. Yo lo llamaba entrenamiento de pesas, ¿vale? Tengo la suerte de que tengo un garaje en mi casa en el cual pues me pude ir poniendo pues una presa de banca, unas mancuernas, unas barras, y acabé poniendo pues un soporte de sentadillas, nada, cositas así, eso al lado de la máquina recreativa. Así entre serie y serie pues me podía echar un round del Street Fighter o del Art of Fighting, bueno, ya me entendéis. El caso es que básicamente eso fue hará unos 9 años. Estuve bastante tiempo, unos cuantos años, 5 o 6 años, dándole muy fuerte, muy duro. Incluso me apuntaba los pesos que iba superando en cada uno de los tres movimientos básicos, ya sabéis. El press de hombros, el peso muerto, el press de banca, bueno, la sentadilla, los cuatro básicos. Si he dicho tres, son cuatro. Bueno, entonces, a partir de los 40, pues vienen los críos se hacen grandes, demandan su tiempo. No te puedes escapar tanto como antes, hacer tus cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo dejas de hacer, básicamente. Además cuesta un montón volver. El año pasado, ahora estoy trabajando en Barcelona, me apunté al gimnasio y la verdad es que pues me fue bastante mal. De hecho, cuando me borré del gimnasio, porque ya me tenía que ir, porque finalizaba mi contrato en Barcelona, la chica del gimnasio ni me preguntó por qué me iba. Me miró y me dijo, sí, ya veo que no te ha funcionado. Pero bueno, este año lo he vuelto a intentar, me he vuelto a apuntar al gimnasio y ¿qué es lo que veo? Bueno, pues lo que se ve es lo típico, pues las asignaturas de primero de divorciado, pues gente que va muy depilada y se apunta al gimnasio pues para tener una imagen mejor en Tinder o más seguridad, etc. ¿Qué más hay? Jubilados. Los jubilados son una gente entrañable, o sea, solo tener tiempo para ir al gimnasio y no tiempo, ganas, ánimo de ir al gimnasio a hacer sus cositas, yo eso lo veo fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que con la edad que tengo yo, como no soy separado ni divorciado, estaría entre esos jovencitos que van al gimnasio y no saben qué tienen que hacer, van ahí, yo qué sé, a ponerme cachas mirando las pesas, o los jubilados. Estoy ahí en terreno de nadie. Entonces yo intento hacer mis mierdas. De momento intento no cansarme demasiado haciendo una sesión y cuando ya me ponga medio en forma, pues ya me haré una tabla de ejercicios o una 5x5 o una 3-2-1, bueno, yo qué sé, alguna. Seguramente una de fuerza, pues para no perder tampoco demasiado el tiempo con mucha máquina y mucha mierda. En fin, cosas que me tocan los huevos de los gimnasios. Uno. Allí hay, pues hay básicamente un press de banca y dos racks. ¿Por qué cojones, si pones peso en el press de banca o en los racks, luego no lo quitas, hijo de puta? ¿Tú vas al gimnasio a ejercitarte o a joder la vida a la gente? Que yo las puedo quitar, pero que los putos abuelos estos, pobres, no pueden. A ver, no te pases poniendo demasiado peso ahí y luego no tengas ganas ni fuerza de sacarlo. Tienes que quitar los discos. Bueno, esa es una. Luego, los jubilados en sí me parecen gente muy entrañable, pero hay un hijo de puta, hay un pedazo de cabrón, que además ya lo tengo calado. De hecho, estoy en el mismo gimnasio que el año pasado hacía la misma táctica, es que no me di cuenta, ahora ya lo he calado, porque ya lo vi entrar. El tío, solo hay un press de banca. El tío deja ahí su toalla y se pira a hacer otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que te ha inmovilizado el press de banca, porque pone su peso, la toalla y tal. Luego se va y hace una máquina. La máquina también la tiene ocupada, porque se lo dice al vecino. Y luego se va a hacer sus mierdas con unas pesas por ahí por donde le apetece. Total, que hace tres series de tres cosas diferentes en una hora, pero te ha inmovilizado tres máquinas. A ver, hijo de la gran puta, tío, si vas a hacer una serie de press de banca en una hora, haz la serie esa y deja la máquina libre. En fin. Cosas así. Supongo que gente de esta en todas partes. Y bueno, si ya costaba con 30 años ponerte en forma, a ver, costar. Yo dejé lo que es el alcohol y el pan y me puse a hacer pesas como un loco y bajé de 80 y pico kilos a 72. Eso pues me costó un mes o así, yendo todos los días al gimnasio, a lo que tenía en casa. Y luego pues fui subiendo de peso a medida que iba ganando musculatura. La verdad es que tenía una vigorexia parecida a la de Logarán. Supongo que era igual de plasta que Logarán, pero ya no lo recuerdo. Y sí, eso me obligaba pues a hacer ejercicios de todo tipo. Incluso llegué a apuntarme a una red social de ejercicios, que era como un Facebook, que se llamaba Fitocracy. Había retos y tal. Para que os hagáis una idea, gané el reto de hacer 30 sentadillas. Bueno, era un logro más que un reto. 30 sentadillas, no, coño. 30 dominadas seguidas. 30 putas dominadas. Ahora hago 5 y me muero. También peso un poquito más. En fin, la cosa es que a partir de los 40 cuesta mucho recuperar tono corporal. Cuesta mucho tener tono corporal. Vamos, todo te cuesta el doble. Y eso, lo que antes a lo mejor te costaba, pues yo qué sé, 2 meses de ejercicio, ahora ves que no, que necesitas más. Como tampoco está la cosa para lesionarse, el amigo Hosteres ya me dijo que hacía tiempo que no hace entrenamiento de fuerza, porque dice que él ya no está para lesionarse con chorradas, pues hay que ir vigilando el peso que te pones. Entonces, pues está la cosa un poco complicada. En fin, hasta aquí mi experiencia con el ejercicio a partir de los 40, y espero que los compañeros pues nos digan también la suya. Venga, un abrazo. Ah, y descarga los discos de peso, hijo de puta. No dejes las sentadillas ahí cargadas con tu mierda. Bueno, hola a todos, gente rigurosa y con criterio. Aquí estamos otra vez, una vez más, contando nuestras mierdas por la calle. En esta ocasión, el tema es el deporte a partir de los 40. ¿Por qué esta mierda de tema? Bueno, pues habría que preguntárselo a Javi. Seguramente él tenga alguna explicación. Aunque a lo mejor es posible que también que yo tenga algo de culpa, ¿no? Porque últimamente le estoy dando mucho la vara con el tema del deporte. Porque a mí me ha dado por empezar a hacer deporte. Y sí, a partir de los 40, claro, yo tengo 44. Evidentemente todos alguna vez hemos hecho algo, ¿no? Yo recuerdo haber tenido una primera juventud pues muy activa, de lo que había por la época, ¿no? Me refiero al tipo de gimnasio que había por la época y lo que se solía hacer. Estoy hablando pues en mis 20, pues yo me podía tirar perfectamente 1 hora y media y 2 horas en el gimnasio a diario. Pues bueno, hacíamos pesas, también me apuntaba a todas las clases grupales que había. Clases de aeróbic, clases de step, body pump, o sea, todo lo que iba surgiendo, ahí me apuntaba yo muchísimo, muchísimo cardio, por supuesto, con lo cual nunca me puse particularmente grande, pero bueno, también tiraba pesas, también levantaba hierro, en fin, de todo un poco. Luego te casas, te vas teniendo menos tiempo, o vas poniendo la excusa de que tienes menos tiempo, vienen los niños, te abandonas completamente y bueno, pues yo me convertí en un señor de mediana edad, gordito, usuario de retro típico. Ahora veo las fotos de diferentes ferias retro, veo las fotos de los veranos en familia. Y bueno, yo llegué a un punto en el que a lo mejor si me tumbaba en la playa a tomar el sol, pues lo típico que se suele decir, ¿no? Corría el riesgo de que viniera pues un grupo de gente bien intencionada con cubitos para mantenerme húmedo mientras me podían devolver al mar. Lo curioso de todo esto es que uno no se ve tan gordo, o yo por lo menos no me veía tan gordo. También es cierto que, bueno, soy razonablemente alto para mi generación. Paso del 1,80 m, soy ancho de espalda, pues bueno, pues digamos que distribuía los kilos de una forma bastante uniforme, y si me ponía la cara redondita, esa cara que las abuelas y que las madres suelen decir de que ¡ay, qué bien está mi niño! Claro, cuando a ti te dice tu madre o tu abuela, nene, estás muy bien, es para que empieces a preocuparte, por supuesto. evidentemente es fácil que te sobren pues 20 o 30 kilos, pero fácilmente. Luego pasas de los 40 y en una analítica del trabajo, temas de salud, empiezas a mirarte y resulta que casi sin comerlo ni beberlo tienes hígado graso, tienes hipotiroidismo de Hashimoto, algo, nombre muy gracioso para algo que es una putada. Tienes los triglicéridos altos, el colesterol pasa de 200, te pones a investigar, te pones a mirar, bueno, y eso sumado a otros problemas de salud más específicos, te pones a investigar un poquito, te pones a mirar y llegas al mantra actual, ¿no? De todas estas enfermedades modernas, todo esto que lo engloban dentro de una cosa que llaman síndrome metabólico, pues parece ser que viene de la alimentación actual, de la vida actual. ¿Y qué es lo que nos trae la alimentación y la vida actual? Bueno, pues nos trae poco descanso, un estrés constante, continuo, pues bueno, estrés laboral, mental, creo que es cortisona, como se llama esta hormona que corre por nuestras venas, continuamente. La proliferación de pantallas y luces artificiales, con lo cual no respetamos ritmos circadianos, inmovilismo prácticamente total y absoluto, apenas usamos los músculos, creemos que sí, porque vamos y venimos andando del trabajo y coño, yo, a mí me dice la aplicación de Google que yo hago 8, 9, 10 mil pasos diarios, que yo me muevo, que yo hago deporte, pues no, la verdad es que no. No hacemos deporte, no nos movemos. Te encuentras gente como Marcos Vázquez, que tiene un podcast que se llama Fitness Revolucionario. Y el tío empieza a insistir mucho en que hay que comer comida de verdad. Te pones a investigar y das con un friki como Carlos Ríos, que luego tiene sus movidas, pero la base esta del real fooding, la ventaja que tiene es que es fácil de recordar. O sea, básicamente no te comas nada que sepas que está fabricado. O sea, come carne, pescado, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, en fin, lo que de toda la vida de Dios nos han dicho que es la comida sana, ¿no? Y quieres empezar también a añadir un poquito de deporte, porque has escuchado a Marcos Vázquez decir que el músculo en general, todo lo que es la musculatura, pues es el órgano endocrino más grande del cuerpo, que no es como se creía hasta ahora o como se decía hasta ahora, simplemente algo estético y funcional, la parte mecánica porque te sirve para moverte, sino que también tiene una función importantísima en lo que es la regulación de las hormonas, que es importante trabajar los músculos y que a partir de los 40, si hay que priorizar un tipo de ejercicio, tiene que ser el de fuerza, más que el aeróbico, más que el cardio. Bueno, pues te pones a mirar, yo no me voy a apuntar a un gimnasio, pero le pides a tu cuñado un par de mancuernas que tiene, que hace 10 años que no usa, y más o menos te buscas por ahí una tablita y empiezas a hacer ejercicios con las mancuernas en casa, pues bueno, pues con tus poquitos conocimientos que tenía de cuando con 20 años ibas al gimnasio. Haces una tabla, te divides el trabajo pues en parte superior, parte inferior, te tiras 40 minutillos tres veces en semana y dices, bueno, ya me estoy empezando a mover. Y luego Javi fue el que me pasó un libro que se llamaba Combat Conditioning. Eso sí que es una fricada, eso es un tío que supuestamente estuvo 25 años pasando de cárcel en cárcel, comprenda, y que te enseña a entrenar como entrenaban los presos. Bah, te pones a mirar un poquito y ves que seguramente todo eso sea la parte novelizada del libro, pero que las bases de entrenamiento que propone, lo que se llama calistenia, entrenamiento con el peso corporal, prácticamente no usando elementos externos ninguno, salvo una barra, para colgarse. Bueno, pues es un plan de entrenamiento que consiste en 6 ejercicios básicos, como abdominales, sentadillas, flexiones, dominadas y el puente y otro más que nunca me acuerdo, pero bueno, son 6. Aunque no me acuerde, los hago siempre. Y cada uno de esos 6 ejercicios pues tiene una progresión. Empieza en una variante muy sencilla de ese ejercicio y se va complicando. El pino era la última. Hacer flexiones haciendo el pino. Y se va complicando pues hasta que el paso número 10, que realmente el tío que sea capaz de hacer eso está muy, muy, pero muy en forma, ¿no? Pero vamos, muy en forma, rollo el Capitán América. Pues con eso estamos. Con eso llevo como 10 meses. Tiene la ventaja de que te puede ocupar, si quieres. Al final siempre te enrollas un poquito más y con el calentamiento, luego haces algunos estiramientos. En mi caso, pues un poquito de yoga, que siempre me ha gustado mucho. A lo mejor un día que has trabajado menos el ejercicio que te toca, pues aprovecha y haces un HIIT de estos, de intervalo, un ejercicio de intervalos a base de burpees de 10 minutillos. Pero si quieres, si te ciñes exclusivamente al plan de entrenamiento, pues te puede ocupar estos 10 minutos diarios. O sea, que tiempo hay. Y los cambios han sido brutales. Yo tengo ahora 44 años y puedo decir que estoy infinitamente mejor que he estado en mi puta vida. De forma física, pero también anímicamente. También no sé lo que es un dolor de espalda, un dolor de cuello. Tengo ánimo, descanso bien, duermo bien, en fin. La verdad es que todo bien. Las últimas analíticas, bien también. O sea, todos los marcadores, que si triglicéridos, colesterol y tal, estupendos. El hipotiroidismo, bueno, pues eso una vez que se tiene, aunque también es cierto que hay protocolos más agresivos en base a comida y tal, que dicen que se puede incluso revertir. No lo sé, aún no estoy en ese punto, pero no descarto que lo intente de aquí a un tiempo. Si ya tengo que empezar con la medicación, con la levotiroxina y este tipo de historias, que hasta ahora no es el caso. Y bueno, la verdad es que ejercicio a partir de los 40. ¿Qué tal? Soy Manu y suelo frecuentar el grupo de Telegram, Rigor y Criterio, si no estás, ya estás tardando. Bueno, pues toca hablar esta vez sobre el ejercicio a partir de los 40. ¿Y qué te voy a decir yo a ti, gordo? Que no sepas ya. Hacemos ejercicio por obligación, o sea, no nos hemos movido en toda nuestra puta vida. Hemos estado 40 años tocándonos los cojones delante del ordenador, jugando a la consola, viendo series, bebiendo. Y ahora los 40, ¿a santo de qué? Pues a santo de que es obligado, o sea, no queda otra. De repente un día te levantas, vas al médico porque te encuentras mal y te dice, quizás tengas el azúcar alta. O tienes problemas de sueño y te dicen, eso es la obesidad, le sobran 30 o 40 kilos. Y empiezas a hacerlo por necesidad. O sea, luego también está el tema de, enlazando con el tema anterior del Tinder y todo esto, de que si no tienes pareja, más vale que te pongas a hacer ejercicio, pero ya. Porque esto es un mercado visual y como seas un puto gordo, no te quieren y no te quiere nadie. Y si estás casado, lleva cuidado. Porque la libido se acaba y como tu hombre o mujer te vea como una vaca burra, pues te puede dar la patada, ¿eh? No serás el primero a que se la den. Y entonces harás ejercicio. Y verás, te pondrás tu cinta en el pelo, tus mallas y a correr por el río. Por eso hay tantos, o sea, no están por gusto, están ahí por obligación. Todos tienen una cosa, o sea, o es A o por B, pero hay que correr. Mira, tenemos una ventaja. Que como no hemos hecho ejercicio en nuestra puta vida, pues estamos sin desgastar. tú te ves ahí a gente con 45 años que toda su vida está en un gimnasio y demás, y te los ves que están con infiltraciones, con no sé qué, con dolor de rodilla, cuando cambia el tiempo, y nosotros cómo estamos, como una puta rosa. Eso sí, no corremos más de 1 kilómetro, pero nos encontramos bien. Y el ejercicio es que es necesario, porque lo primero que hacemos es dejar de comer. Decimos, va, no me he movido en mi puta vida, no me voy a mover ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Correr? Pues no, dejar de comer. Y bueno, y aficionarte al hummus del Mercadona, que está que te cagas de bueno. Pero ves que no, que dejando de comer, nuestro organismo ha cambiado y no. Y aquello no baja. Así que. Que toca echar una carrerica. Pues nada. Aquí he dejado yo mi pensamiento matutino. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Hola, buenas. Soy Telequita y visto que en este podcast dejan entrar a cualquiera, pues voy a dar mi opinión sobre el tema del verité este, el de ejercicio a partir de los 40. Bueno, mi opinión es que no, que eso es malo, es caca. Solo tienes un cuerpo, te tiene que durar toda la vida, así que todo lo que sea usarlo demasiado, pues eso es mal. O sea, tengo un ejemplo, el ejemplo palmario son un cuñado, a partir de los 40, se apuntó a una liguilla de fútbol. ¿Qué pasó? Pues nada, menisco roto. El otro cuñado lo mismo, pero prácticamente mismo caso. Así que no, o sea, totalmente en contra. Hombre, vamos a ver, si tu trabajo es ser la interfaz entre el teclado y la silla, pues hombre, no te digo yo que si que hagas un poco de ejercicio, especialmente Uy.